Quique Chile. Para toda América y el mundo, vuelven los Animals Internacional. Pienso en ti, solo pienso en ti. Desde que te conocí, yo de ti me enamoré. Juegas con mi amor, sabes que muero por ti.